único que le dije al Felo cuando llegué, que llegué el 27, le digo, mira, nosotros no podemos arrancar, la liga nos tocó el 4 con dos fichas menos. Obviamente que siempre estoy buscando uno que le dé un salto de calidad al equipo, que absorba una defensa, pero también digo y soy claro porque se lo dije a mis jugadores, necesito que jugadores que eran de 8 puntos me den 8 puntos, porque no pueden esperar que venga un americano salvador. Y también nos hemos puesto un microciclo de trabajo y objetivos al 10 de febrero, Gallo. Cuando vos veas la tabla, te vas a dar cuenta que ese es nuestro primer gran objetivo el 10 de febrero. Ahí tenemos que tomar una posición de equipo y ahí empieza otra batalla. Ahí tenemos que estar cerca de cualquiera de los que hoy nos llevan 4 puntos.